Si tú quieres que te toquen, ay, ay, ay, yo te rozo suavemente, ay, ay, ay, yo te meto con el popo, ay, ay, ay, yo te agarro bien rico, ay, ay, ay, así que aprende ese flow, mira, ay, ay, ay, te cuida bien y lo guardia, ay, ay, ay, ahí lo miraba, ay, ay, ay, yo te rozo suavemente, ay, ay, ay, mami, deja aquí, de que tienes de princesa, empieza, beba lo que queda que yo corro con la mesa, tú no seas sinvergüenza, endereza. Y tengo lo que te conviene, dale empieza. Atrévate y disfruta del momento. Te rozo con el venoso, pon el panty lento. No seas consolada, son malvadas. Sé que te gusta pelear en la pared trepada. Bella que yo me pide más, bella que yo le damos más. Aquí lo tengo, bueno, el pantalón, pues doblate. Si pide con pim, pam, todo eso, güey. Pa' fumar y si no tiene, pues la pela te va a tener que te toque. Ay, ay, ay, yo te rozo suavemente. Ay, ay, ay, yo te meto con el popo. Que prende de flow, mira, ay, ay, ay, te cuida bien y lo guardia, ay, ay, ay, ay, yo mira más, ay, ay, ay, yo te rozo suavemente, ay, ay, ay, mírate despacio que yo te quiero al frente, estás apretadita, grita como se siente, una nube cubre un monotón caliente, ay, mancatita pa' meterle tan los dientes, bella que yo me pide más, bella que yo le damos más, aquí lo tengo, ven el pantalón, pues doblate, si pide pum, pim, pam, todo eso, güey, pa' fumar y si no tiene, pues la pena te va a resolver, si pide pum, pim, pam, si pide pum, pim, pam, si pide pum, pim, pam, todo eso, güey, pa' fumar, si pide pum, pim, pam, si pide pum, pim, pam, si pide pum, su bailoteo, ella quiere el dueño blogging este bellaquejo, no te engañes y dañame, te metras, te perreo más. ¿Qué vamos a hacer esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo mucho más que besar, te voy a ofrecer mucho perreo nomás, yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja. ¿Qué vamos a hacer esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo mucho más que besar, te voy a ofrecer mucho perreo nomás, yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja. Si pide pum, pim, pam, todo eso, güey. Pa' fumar y si no tiene, pues la perla te va a resolver. Si pide pum, pim, pam, si pide pum, pim, pam, si pide pum, pim, pam, todo eso, güey. Pa' fumar, si pide pum, pim, pam, si pide pum, pim, pam, si pide pum, pim, pam, todo eso, güey. Pa' fumar, fumar, fumar, fumar, fumar, fumar. Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay, yo te rozo suavemente, ay, ay, ay, yo te meto con el popo, ay, ay, ay, yo te agarro bien rico, ay, ay, ay, así que aprende ese flow, mira, ay, ay, ay. Viene lo guardia, ay, ay, ay, ahí lo miraba, ay, ay, ay, yo te rozo suavemente, ay, ay, ay. Studios, homie.